como cardumen de río, como la abeja en su enjambre. Así yo quiero mi vida, estar contigo, inseparables. Así yo quiero mi vida, estar contigo, inseparables. Yo soy tu poeta, tu compinche, soy tu amante peregrino y en las noches tu lucero. Deja que la luna tome vino, que brinde con las estrellas este amor puro y sincero. Deja que la luna tome vino y que brinde con las estrellas. Bueno, pues las 12 y 43 minutos, aquí estamos en la sintonía Onda Cero Menorca y, hombre, Guillermo, tú y yo inseparables tampoco, ¿eh? Más con Iván, que hoy no está con nosotros. Hombre, me imagino que esto va por otra persona. Sí, esto va para dos personas más. Para dos personas. Una persona y una personita. Una persona y una personita, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues inseparables es la información deportiva y los lunes, ya saben ustedes. Hoy no está nuestro compañero Iván Martín, pero sí está Guillermo. Y bueno, ¿por dónde quieres que empecemos, querido Guillermo? ¿Qué tal, Diana? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Me alegro de verte. Pues vamos a empezar con el último fichaje estrella del Estia Menorca de básquet, un gran jugador, Andrés Miso, al que vamos a saludar. Andrés Miso, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, y bienvenido a Menorca y bienvenido a Onda Cero Menorca, al penalti. Muchas gracias. Bueno, Andrés Miso Molina es un jugador nacido en Madrid, 36 años, 1,98, escolta. Y una trayectoria profesional pues con mucha calidad. Actualmente, bueno, como sabéis los oyentes, está jugando en el Estia Menorca de Le Plata. Y bueno, te estrenaste, creo que fue con 5 triplazos, si no recuerdo mal. Sí, me estrené con apenas 3 días aquí en la isla. Teníamos un partido muy importante contra Vic. Y bueno, pues hubo suerte, se jugó bien, tuve una buena actuación y por suerte pues todos juntos pudimos celebrar la victoria. Muy bien. Bueno, esta semana hemos tenido 2 partidos contra que sería Tormes y bueno, ayer jugamos contra el Bodegas Rioja en casa. Bueno, partido de miércoles, 5 puntitos, perdimos con el Tormes. ¿Cómo valoras la actuación del equipo en esta casi victoria? Bueno, pues fue un partido en el que jugamos bien durante 35 minutos. Y bueno, entramos a falta de 3 minutos, ganábamos de, si no me equivoco, 13 puntos. Oye, no sé si podéis hacer un cambio porque me estoy escuchando todo el rato yo. No sé si podéis hacer un cambio ahí en la llamada. Porque me escucho yo todo el rato. Voy a mirarlo, Guillermo, ¿vale? Sí, sí. Mientras tanto, te pido disculpas, Andrés. No, tranquila. Lo que pasa es que estoy hablando y me escucho enseguida. Bueno. Entonces, no sé si se puede. Sí, lo estamos. Hacemos una cosa, Guillermo. ¿Te parece que colgamos? Sí, colgamos y volvemos allá en un segundito. Sí, sí. Vale, Andrés, te pido disculpas, ¿vale? Guardemos, sí, Andrés. Guillermo, seguimos. Bueno, señores. Vamos a saludar a los tertulianos habituales. Señor Miguel Quesada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. Germán Muñoz. Buenos días. Y hombre, Tony Rubio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Germán, cuéntanos un poquito. ¿Qué has hecho el fin de semana? ¿Qué has visto? Y Miguel también. ¿El fin de semana? Bueno, hemos hecho algunos de los deberes. Hemos visto, por supuesto, el clásico. Y poquito más, porque el clásico es lo que nos ha ocupado casi siempre. Ay, que hay un Barça-Madrid, un Madrid-Barça. El clásico se ha roto. Es el que ocupa. El clásico que es perder siempre en casa. La verdad es que el Madrid necesita un cambio importante. Hombre, el Madrid lo que necesita es esa Lourdes de viaje y... Sí. yo no sería tan drástico, no sería tan negativo. No, este equipo hace 2 días estaba ganando en campo el Atlético de Madrid, empatando en campo el Barça. O sea, no lo veamos tan catastrófico. O sea, no venimos de un 0-5, venimos de un 0-1. De un 0-1. Claro, contra un gran equipo. ¿Has desayunado fuerte? ¿Has desayunado bien? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que esto es como un déjà vu. Déjà vu. Ya lo hemos vivido. Ya sé lo que es ir a 12 del Barça y ganar la Champions. ¿Sí? Sí. Lo sé del año pasado, del otro y del otro. ¿Y este año qué vais a ganar? Este año yo confío todavía en el Madrid, en la Champions. Sí, me es un hombre confiado. Es que este programa ya lo hemos hecho, ¿no os acordáis? París Saint-Germain, no está con el sorteo. Obrebo. Real Madrid. Busacla. Dembélé. Yo tengo fe en el Real Madrid. Hay tiquín. Yo, bueno, fe, es sí lo único que te queda, la fe. Entiendo que habría que hacer un cambio de cromos. Bueno, vamos a retomar la conversación con nuestro escolta favorito del este de Menorca. Andrés Misos, continuamos contigo. Hola, ¿qué tal? Un poquito mejor ahora, ¿no? Una maravilla ahora. Genial. Bueno, estábamos comentando que se nos fue en el partido del miércoles ante la derrota con el Tormes en los minutos finales prácticamente del encuentro. Pues sí, era un partido que teníamos controlado y bueno, pues al final entramos 13 puntos. Sí. A falta de 3 minutos y bueno, pues ahí encajamos un parcial de 18-0 y fue un desastre porque, bueno, entre nuestros errores, los árbitros que también hicieron un trabajo importante para que ellos entraran en el partido y hizo que al final la ventaja se viera reducida hasta que se pusieron por encima. Bueno, lo más importante para recuperarse de una derrota es puntuar y seguir con victoria, como así hicimos ayer. Brillante partido del Menorca, 72-53 ante el Bodegas Rioja. Y bueno, el partido sí que salió bien ayer. Sí, mira, la suerte cuando se sufre una derrota tan complicada y tan dolida como la del miércoles, que era un partido que se estaba ganando y estaba jugando bien y que luego de repente volvió al partido, pues lo que todos los jugadores nos gustaría es volver a jugar al día siguiente, ¿no? Para intentar borrar el recuerdo de ese partido y para intentar con la rabia de haber perdido en esos 3 minutos, pues afrontar un nuevo partido, ¿no? Y mira, por suerte, 3 días después, pues teníamos otro partido muy importante en casa y yo creo que ayer hicimos un gran partido todos los jugadores, un gran partido de equipo y al final nos llevamos la victoria contra un equipo que estaba por encima nuestro y que ahora está empatado. Sí, sí, sí. Y bueno, yo vi bastante parte del encuentro. Xavi Hernández se marcó un partidazo, ¿eh? Sí, y es curiosamente que él estaba enfadado porque durante la semana de entrenamientos, aparte el otro día no tuvo suerte en el partido en Salamanca y luego los entrenamientos no estaba metiendo. Y le dije yo ayer, antes del partido, le dije, no te preocupes que estas semanas que no se mete mucho, luego al final en los partidos se suelen meter. Fíjate. Luego pues me lo recordaba después del partido y fíjate si lo metió. A veces después de un partido, unos días que no te salen las cosas, yo he jugado a básquet hace muchos años y sí. Tienes algunos partidos que la muñeca no está tan caliente, no enchufa y de repente cambia el ciclo y empiezas a enchufar. A mí me pasa eso de las semanas de entrenamiento, que cuando estoy muy enchufado durante la semana de entrenamiento estoy un poco mosca, porque digo, a veces luego en el partido cuando hay que meterlas de verdad no voy a meterlas. Y sin embargo, cuando no estoy metiendo durante la semana de entrenamiento, estoy más tranquilo. Pues imagínate. Yo se lo dije a Xavi. Una curiosidad, Andrés, de tu época compitiendo, desde que eras niño, desde que empezaste a competir, ¿cuál ha sido la actuación que más puntos te has marcado y en qué equipo era? Bueno, si quito infantil, cadete, junior, porque esa la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, había partidos que metía 50 puntos o cosas de estas, esa no la cuento. Desde que soy profesional, la mejor actuación que he tenido fue con el Fuenlabrada, jugando en Gran Canaria, que metí 35. Ha sido la mayor puntuación y valoración también. Hice 36 o 37 de valoración. Jolines. Ha sido el máximo a lo que llegó. ¿Y triples en un partido? Y triples, 6 ha sido el máximo. Joder, te quedas bien, ¿eh? Que creo que fue en Zaragoza. Cuando te vas a la ducha después de 6 triplazos, te quedas bien, ¿eh? Te quedas bien, sobre todo si ganas. Exactamente. Si pierdes, no te quedas tan bien. Porque te da la sensación de que no valió para nada. Pues sí. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, Andrés Miso, pues muchas gracias por estar en el penalti de Onda Cero Menorca. Y no será la última vez que contemos contigo, ¿eh? Un placer, cuando queráis aquí estoy. Muy amable, muchas gracias, Andrés. Venga, gracias, un saludo. Bueno, un Andrés Miso que está enchufado y que nos va a ayudar a tener la permanencia. Señor, hombre, aquí tenemos a nuestro hijo pródigo, el presidente de Atlético Madrid de Menorca. Sí, señor Kiko Fábregas. Buenos días. Muy buenos días. Este punto lo hizo presidente de la Peña Atlético. De la Peña Atlético Madrid. El presidente Atlético es don Enrique Cerezo y yo creo que tendría que ser, ¿cómo se llama esto? Honorífico, don Jesús Gil Gil, en paz descanse. Que usted... Está todo pagado, está todo pagado. Que usted le tiene un gran aprecio a ese señor. Sí. Está todo pagado. Y con amigos en la directiva, como Mono Burgos, como la hija del Mono Burgos. Bueno, la directiva hasta hace poco, bueno, sí, aún lo tengo porque ya la salud no perdona, y don Lázaro Albarracín, don, porque es un caballero, ¿sí?, está un poco delicadito de salud, pero bueno, sigue yendo a cuando pueda los partidos. Y bueno, sí, tengo buena relación y eso repercute en Menorca, que cuando hay gente, como por ejemplo el día del derbi, hubo dos familias menorquinas que disfrutaron del partido. Bueno, aunque perdimos 1-3, pero bueno. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el campo del Glorioso? Pues estuve hace un mes, el 4 de enero estuve en el campo y el 5 estuve en el Cerro del Espino viendo a las chicas. Y por la noche nos enviasteis unos vídeos de unas discotecas. Sí, bueno, era una discoteca que nos gusta ir mucho, es una discoteca centro gastronómico y de ocio de mejor Europa, se llama Platea. Muy bien. Y cada vez que voy a Madrid no me lo pierdo con la familia, porque es algo exquisito, es algo que hay que ir, para saber cómo es, hay que estar dentro. Muy bien. Y nada. Muy bien. Miguel Quesada, ¿qué nos querías comentar? No, estábamos hablando un poquito de la actualidad del Madrid. Y bueno, ahora que tenemos aquí a Kiko delante, ¿somos malas personas los del Real Madrid o cómo va esto? No, malas personas, yo siempre digo que sois muy chulos, pero bueno, hay un detalle que os... De vez en cuando hay un detalle que os que demuestra que también sois... Bueno, sois buenas personas siempre, pero hay detalles que os magnifican, como es el detalle que tuvo Raúl ayer con el Juvenil B, que el rival, había un chaval, un rival del equipo con el que jugaba... contra el Juvenil del Madrid, como digo, y Raúl, sé que este chico estaba sediento y él, haciendo uso de un mandamiento, dio de beber al sediento. El chico le pidió agua y él le dio el de agua y pudo beber. Qué Pero bonito. Bueno, yo digo que malas personas, yo digo que lleváis una cosa que es que no entiendo. El equipo del Real Madrid está donde está por méritos propios. Y cuando gana también, ¿eh? Bueno, pero exacto, pero ahora está mal porque, por ejemplo, yo lo que veo que no es algo propio de un equipo que dice ser grande y tal, y glorioso según su himno, cuando falta una cohesión total en su grupo. Es decir, una cohesión significa que para que el grupo funcione ha de haber cohesión. Y entonces, el primer clasificado y el segundo están cohesionados. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, cuando marca un gol el Atlético Madrid o el Barcelona, ves a todos los jugadores que se abrazan. Eso demuestra el compañerismo, la cohesión y bueno, todos a una. Mientras que en el Real Madrid marca el gol este chico inglés, galés, Bale, y no quiere quitar la mano a un compañero. Esto demuestra poca... compañerismo y poca, yo creo que poca ética en el fútbol, que tú eres un compañero y que van a decir de sus compañeros, pero bueno, eso cada uno, yo como no lo tengo, yo gracias a Dios estamos cohesionados. Y otra cosa, en el equipo tiene que haber disciplina, y en el equipo el entrenador puede ser amigo de los jugadores, pero no ni padre ni compañero, el entrenador manda. Entonces, en el Atlético de Madrid y en el Barcelona los entrenadores mandan, por eso van donde están. En el Madrid el entrenador no hace nada, allí mandan los jugadores. Bueno, unos cuantos, se fue Ronaldo, ahora se ha quedado el amigo Sergio Ramos, y eso es lo que no funciona. Por eso estáis donde estáis, ¿eh? No les pidas pegar al lomo, ¿eh? Tiene toda la razón. Buen análisis. No, yo análisis. Opino esto ahora, claro. Análisis, tú tendrás tu opinión. Pero bueno, sin cohesión no se ganan tres Champions seguidas, también pero opino. No bueno, digamos del pasado, hablamos del presente. Hasta la fecha, hasta que no haya un ganador de la Copa de Europa, el Real Madrid es campeón de Europa. Claro, hasta el 1 de junio. Y durante mil días, no hablamos de un año. Bien. De momento, pero vivamos del presente, ¿no? Sí, el presente es que de momento el Atlético Madrid no ha ganado una Champions en su historia. Bueno, y el presente dice que el Atlético Madrid es el único equipo dicho por la prensa, y si la prensa lo dice, y la prensa de Madrid, que le puede hacer sombra, es decir, que, hablando en plata, que puede ganar la Liga. El Barcelona es el clarísimo, superlativo, favorito. Pero si hay alguien que la puede ganar, este es el Atlético de Madrid, es decir, hacerle sombra al Barcelona. Nadie más, ¿eh? No, el Madrid que no piense, porque ya sería pensar en Musarañez, que puede ganar la Liga. Pero bueno, pensar es gratis, soñar es gratis. ¿Estás, Kiko, contento con Morata o...? Yo siempre he dicho que antepongo el pasado de los jugadores. Y yo, Morata, digo que es el ejemplo, y por eso soy muy contento, de lo que hace el Real Madrid. El Madrid lo que hace es desprestigiar a jugadores españoles como Morata. No los quiere, los deja perder, ha echado a perder a Isco, va a echar a perder a este del Betis, a Ceballos. Y claro, pero menos mal que Morata tiene un entrenador que se llama Diego Pablo Simeone, que a cualquier jugador malo lo hace bueno. Kiko Fábregas, un apunte de 10 segundos. Te quiero todos los lunes en el programa. Bueno, yo si puedo vendré, yo hoy puedo venir, los demás días es más complicado. Kiko se ciñe mucho a lo que es ahora, Morata, que realismo, que Morata ha metido dos goles, pero Vitolo lo fichó Simeone, ¿no? Miguel, 45 millones de euros. Sí, y no el realismo no que hay hoy en día de la actualidad. ¿Es así? Unos salen bien, otros salen mal. Lemar, fichaje bueno, más caro de vuestra historia. Es que solo me hablas de lo que sale bien, de lo que sale mal, ¿no? Bueno, darle tiempo a Lemar, hay que darle tiempo. Hace nada que está aquí. Yo quiero que se quede. Uh-huh. Ceviche. Igual se puede ir. ¿No? Veo que... De todas formas, bueno, con lo de Morata, no solo ha sido un tema el Real Madrid. Morata ha tenido infinidad de oportunidades. Y, bueno, por problemas físicos, problemas personales, porque al final son personas. ¿Sí? Pero claro, no ha jugado en el Madrid con muchos entrenadores, varios entrenadores, salió del Real Madrid, ha vuelto Atlético de Madrid en su mejor momento física y creo que personalmente también, uh-huh, y además ha cogido un entrenador que efectivamente eleva el nivel de un jugador que quiera, si no quiere, no el jugador. Bueno, señores, vamos a dar unos minutitos a actualizar las noticias y volveremos en el penalti, en unos minutitos. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les contaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes hoy del juicio del Procés, que empieza la semana abordando la gestión del dispositivo de seguridad. En una larga declaración, el ex número 2 de Interior, José Antonio Nieto, ha desvelado que el gobierno de Rajoy ofreció poder votar fuera de los colegios para no vulnerar la prohibición judicial. Los independentistas hicieron oídos sordos. Supremo, Eva Llamazares. Una y otra vez se les pidió que desconvocaran el referéndum. Todos los miembros del gobierno presentes en la reunión de la Junta de Seguridad sugirieron a los representantes del gobierno incluso que si querían testar la capacidad de movilización lo hicieran con otras urnas, como la con otras fórmulas, como la instalación de urnas en las plazas. Se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de la magistrada, que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial. Así se le trató también, no hubo ningún interés y al contrario, vimos que había una convicción absoluta que de sostener y de mantener la celebración del 1 de octubre. Y ello pese a que también se les advirtió del riesgo de choques violentos por el incumplimiento de la orden judicial. La precampaña electoral gana en intensidad una vez que mañana se hará efectivo el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria oficial de las elecciones generales. El candidato popular Pablo Casado ha elevado el tono de su crítica al gobierno tras las informaciones que señalan que Moncloa ha pedido a los ministerios munición contra el Partido Popular. Dice Casado que es una actuación mafiosa. Lo que estamos viendo es que el gobierno ha pasado de ser un gobierno caciquil, porque sube el 70% de inversiones que le pide Torra, porque le hace lo que quieren sus comunidades autónomas, porque solo beneficia a quien le da la gana, a un gobierno con prácticas mafiosas, que es buscadme cosas malas de la oposición, ya que las cifras no acompañan, mi balance de gestión es desastroso, no tengo una sola propuesta de futuro. Yo no he oído ni una sola propuesta. Semana camino del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que sitúa la igualdad en el centro del debate con los partidos pugnando por la bandera del feminismo. Según el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, será una de sus apuestas electorales. La respuesta al miedo no es que se queden las cosas como están, es lo que hay, sino que la respuesta al miedo tiene que ser la esperanza y creo que este viernes vamos a ver mucha esperanza, mucho futuro y mucha democracia en las calles y ese tiene que ser nuestro modelo de país y nuestra apuesta en las elecciones. Al gobierno le toca lidiar hoy con los datos del paro registrado en febrero, que este año no ha servido para dar un respiro al empleo. El mes se ha cerrado con más de 3.200 nuevos parados y con una afiliación a la Seguridad Social que pierde fuelle con 69.000 nuevos cotizantes. El Ejecutivo reconoce una cierta moderación en el crecimiento económico, pero no quiere hablar de cambio de tendencia en el mercado laboral. Según la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, no hay preocupación en ese sentido. No estamos preocupados, estamos ocupados en seguir haciendo, en seguir trabajando y en seguir tomando medidas que afecten a la empleabilidad de nuestros trabajadores y también, lo que es muy importante, a la calidad del empleo que se crea. El Parlamento Europeo ha confirmado que no vetará la presencia de Vox y ha autorizado la conferencia que la formación política ofrecerá pasado mañana en su sede de Bruselas. Al contrario de lo que sucedió con Carles Puigdemont, la Eurocámara no ve problemas de seguridad. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Este asunto ni siquiera ha llegado a la mesa del presidente del Parlamento Europeo, porque solo lo hace si la Junta de Seguridad detecta algún problema, y este no ha sido el caso, como ocurrió con la conferencia de Puigdemont, donde los incidentes ante la sede de la Comisión en Barcelona sí fueron tenidos en cuenta. Otra causa habría podido ser un problema procedimental en los plazos. Tampoco ha sido el caso. Así que el portavoz de Vox en Cataluña, Jorge Buxadé, y la vicepresidenta de este partido en Baleares, Malena Contestí, van a participar este miércoles en la conferencia titulada Cataluña, una región española, en el Parlamento Europeo. Y una cosa más, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión de los tres integrantes de la conocida como la Manada de Villalba y que recientemente fueron condenados a penas de entre 14 y 15 años por agredir sexualmente a una joven. Aunque la sentencia está pendiente de recurso, los magistrados han aceptado la petición del fiscal y la acusación particular, que pedían la cárcel por lo elevado de las penas y el riesgo de fuga. Vamos con los deportes, Esther Rodríguez. Comparece en estos momentos Luka Modric, después lo hará Santiago Solari, el entrenador del Real Madrid, tras el último entrenamiento de su equipo, que mañana recibe al Ajax en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, recordamos, con ventaja de 1-2 en el marcador. La jornada de Liga se cierra este lunes con el partido Leganés-Levante. El Barcelona y Sergi Samper han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del centrocampista, que finalizaba este 30 de junio. El canterano, que debutó hace 4 temporadas en el primer equipo, se despide mañana en rueda de prensa tras la sesión de entrenamiento. El Celta presenta esta tarde a Fran Escriba como nuevo entrenador en sustitución de Cardoso, que en noviembre tomó el relevo de Mohamed. El objetivo es enderezar el rumbo de un equipo que está al borde del descenso. Movimiento también en segunda. Las Palmas va a destituir a Paco Herrera. Pepe Melo, Michel suenan como posibles sustitutos. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 4 de marzo. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Onda Cero Menorca, 91.4. Seguimos en sintonía Onda Cero Menorca. Enseguida volvemos con nuestros compañeros del penalti, que la verdad es que la cosita se va caldeando y además se va llenando también de protagonistas dentro de nuestro estudio. Enseguida nos vamos con una pequeña pausa publicitaria y volvemos con todos ustedes. Torna a Fira Stocks, del 8 al 10 de març al recinte Firal de Mou. Gaudeix de milers de metres d'exposició de productes rebaixats mentre els teus fills es diverteixen a la ludoteca. Obert de 10 a 21 hores i el diumenge de 10 a 20 hores. Organitza Escome i Idi, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Govern de les Illes Balears. ¿Te perdràs? Aprovecha antes de que se acaben los últimos días de las rebajas de Tiendas Bets. La gran oportunidad para ahorrar aún más en el descanso que necesitas. Hasta el 60% de descuento. Toda una oferta en descanso exclusivo de las mejores marcas a precios increíbles. Últimos días de rebajas en Tiendas Bets. Descanso de calidad con descuentos de hasta el 60%. En Menorca, Capifort 12, Mao, y en Camí de Mao 190-192, Ciutadella. Diana, ¿qué tal? Pues que me encanta la canción que has elegido para este momento, precisamente. Alan Parsons. Sirius. Sí, señor. Muy bien. ¿Y esto es qué? ¿Es para ponerles un poquito de calma al gallinero? Porque es que están... Para que cojan para que cojan un poquito de aire, porque tenemos aquí a Quesada y a Kiko. Y al señor Fábregas enconados. ¿Pero son amigos y residentes en Mahón? Sí, sí. Bueno, pero es que el señor Fábregas es conocido por sus enfrentamientos. Yo respondo por lo que me... Lo que te preguntan. No tengo nada, claro. Exacto. ¿No? Sí, este dúo mágico, ¿nos dejará entrar con Juan Romero, que nos cuente la tercera? Y tanto, pero que yo soy de Escastell, ¿eh? ¿Tú eres de Escastell? De Escastell, no de Mahón, ¿eh? ¿Y doble olímpico? Sí, a ver si pronto hago el pregón de las fiestas de Escastell. Juan Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. ¿Y cómo ha ido el fin de semana? ¿Me dejas apuntar algo antes? Claro, por favor. Que sería interesante un día hacer un juego entre, ¿sí?, Miguel y Kiko. que durante 5 minutos Kiko defienda los valores del Real Madrid y Miguel los del Atleti. Encantado. Y a ver qué sale de ahí. Oh. Buenísimo, porque, Juan Romero. Porque es importante ponerse en el lugar del otro a veces, sí, para entender a los demás. ¿Y podemos hacer un juego tú y yo, tú defendiendo los colores del Sporting de Mahón y yo de la Unión? No, porque estoy trabajando en la Unión. No es lo mismo. Yo no soy aficionado. Pues no cuela. Muy buena. Juan Romero sabe responder, ¿eh? Lo tienen enseñado, ¿eh? Es profesional, entonces... ¿Ha renovado este señor? Muy merecido. Pues me parece que sí. Enhorabuena, entrenador Juan Romero. Muchas gracias. Y ahora con tertulio Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Creo que viste el partido del Mercadale tercera. Sí, tuve la ocasión esta semana, ya que en la regional preferente había jornada de descanso, de poder ir a ver el partido, y además que venía el líder de Santa Eulalia. Y bueno, si te parece bien, hago un pequeño resumen, ¿sí?, de lo que vi a modo de aficionado y de entrenador. Me pareció que el Mercadal mantuvo el tipo todo el partido. La verdad que fue un partido con muy pocas ocasiones. Básicamente del Mercadal una segunda jugada, a palo pasado, de una falta que José remató fuerte y el portero la desvió a córner. Y la segunda parte, Rubén, que lanzó una falta bastante, bastante cerca de la escuadra, que incluso hubo gente que cantó gol porque dio la red de atrás. Y el Santa Eulalia, para ser el líder, se le vio oficio, que en estos equipos a veces dice, había gente que comentaba, no juegan muy bien, pero es que a veces hay otro tipo de fútbol que no es el exquisito, el del toque y el del pase, sino el de saber estar, el de no perder la posición, el de coger las segundas jugadas. Me impresionó el golpeo de balón que tenían la mayoría de jugadores, que eso para mí es una cuestión técnica. El golpeo trabajaba mucho los cambios de orientación, y la sensación que me dio es que al Santa Eulalia el campo se le quedó pequeño, porque ellos, si habéis estado, o gente que sepa de lo que estoy hablando, el campo Santa Eulalia tiene unas dimensiones muy, muy grandes. Uh-huh. Y venir a Mercadal, pues la sensación que me dio era que el campo se les quedaba pequeño y que el Mercadal por eso podía estar muy encima y trabajar bien en defensa y en medio campo. Y también decir que no era la verdad que venga aquí el primero y el Mercadal, que está en zona de descenso, y no veas tanta diferencia, es lo que da un poco de pena, porque da la sensación de que, con un poco de fortuna, con un poco de suerte, con un poco de más, son partidos que el Mercadal, incluso al líder, le podía haber ganado. Porque, Juan, si tú ves el partido que viste ayer y no te dicen cómo va la clasificación y te dicen que el Santa Eulalia es líder y que el Mercadal no sabes en qué posición estás, le hubieras dado por la mitad de la tabla o más. Yo lo que hubiera intuido es que Santa Eulalia tiene jugadores con más oficio, pero evidentemente, porque deben ser jugadores cotizados y buenos, pero sin lo que dices tú, sin conocer la clasificación, la diferencia fue mínima. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo, que al final el equipo grande tiene una, porque al final tuvo una y media, y en rechazo de un córner, un balón que quedó muerto, el jugador que había salido sustituido, Jaime Vidal, hacía 10 minutos, se giró muy bien y golpeó el balón a las mallas. Y al final acaban los partidos así, dices, es injusto. Ya, pero es que ellos tienen jugadores buenos, como este que salió, que yo me miré después la tabla de goleadores y resulta que el suplente que salió es el segundo máximo goleador de Santa Eulalia y estaba en el banquillo. No sé por qué razones, evidentemente, pero te das cuenta de que el segundo goleador del Santa Eulalia estaba sentado en el banquillo. Porque a veces, Juan, lo que tú me habías explicado muchas veces a micro cerrado, la diferencia entre un jugador bueno y uno muy bueno son estos toques de calidad. Por ejemplo, tú me contabas en entrenamientos, tu gran jugador, Javi Lacueva, de algún momento te hace ese toque, ese cambio que te hace... Esa distinción de calidad que te lo hace superior a los demás. Claro, es que al final las diferencias, y una vez un libro que leí, os haré el comentario muy importante, porque el detalle es que cuando juegas a golf, la gente dice que jugar a golf es complicadísimo. Uh-huh. Yo no sé jugar, pero decía en un libro, en la página, que dice la diferencia entre un buen golpe de golf y uno malo, dice, es un milímetro. ¿Qué te quiero decir con eso? Aplicándolo al fútbol, que a veces las diferencias son mínimas pero existen. Es decir, el jugador bueno, no sabes por qué, pero está en el momento adecuado, hace el gol en el momento adecuado, no pierde los papeles en el momento adecuado. Y los jugadores, digámosle, no tan buenos, pues son buenos, pero no tienen ese milímetro que les hace diferente. Sí, ese plus de calidad. Ese plus de calidad, exactamente. Muy bien. ¿Cómo tenemos el tema de las jornadas? Porque habrá este fin de semana... El Mercadal descansa esta semana. Descansará, sí. Vale. Y la primera regional preferente. Y si te parece, vamos a la primera regional preferente, donde ya te digo que esta semana hemos descansado. Os digo los partidos de esta semana. Sí. Sporting de Mahón, Sami, el sábado a las 4:30. El Alayor Peña Ciudadela el domingo a las 5. Unión Deportiva Mahón San Luis, sábado a las 4:30. Y el Millor Ferrerías el domingo a las 5:30 de la tarde. El Ciudadela en esta jornada le toca descansar. ¿Nos recuerdas la clasificación? Sí, la clasificación comanda la Unión Deportiva Mahón con 23 puntos, Alayor segundo con 19 y Sporting Mahón tercero con 17 puntos. Y recordar que la Unión Deportiva Mahón ya ha descansado y no así sus rivales. Muy bien. Germán Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Y bienvenido de nuevo al penalti. Esta que es tu casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, tu segunda casa, la otra casa la estamos en la venta. Sí, hemos podido sacar un huequito hoy para estar con vosotros, que me gusta mucho. ¿Cómo ha ido el fin de semana en el trabajo? Pues bastante trabajo, la verdad que por las fechas que estamos es muy bien, muy bien. Hicimos un pequeño evento con un tipo tocando el saxo y, bueno, y estuvo muy bien. Vamos a saludar y entrar también, aparte que nos contéis la liga, entrar en tertulia con todos nosotros, nuestro gran amigo. ¿Os suena un señor que es de Caleta y atleta del Sport, que está en Utrera, en Sevilla, y que... Hombre, por favor. ¿Saben cómo se llaman ustedes? ¿Pirata Cuenca? ¿Señor Pirata Cuenca? Señoras, señores, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pirata? Muy bien, aquí preparado para hablar con vosotros y muy contento después de un fin de semana muy productivo. Muy bien. ¿Qué has hecho este fin de...? Pues he estado siguiendo y disfrutando el Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta, donde mi deporte, como ya sabéis, donde para el aficionado español hemos vivido un gran fin de semana. Pirata, si ya te dijera, tienes una hora seguida para hablar de atletismo, ¿a qué lo harías el reto? Sin problema. Por supuesto. Sí. Muy bien, Pirata. Bueno, yo a lo que tú mandes, tú sabes que yo acudo porque confío en ti. Y yo en ti, Pirata. Muchos besos. Germán Muñoz. ¿Qué ha habido en la liga? ¿Ha habido cosas? Bueno, lo que todo el mundo habla y que ocupa todas las portadas es el partido, el Madrid-Barcelona. Sí. A mí me gustaría destacar un poco antes, porque el otro da mucho más juego, la temporada del Getafe y del Alavés. Que bueno, si uno mira la tabla, pues están cuarto y quinto respectivamente, y me parece que teniendo un Sevilla, Valencia, la temporada que ha hecho el Betis, que estén ahí arriba, es algo a destacar. Me parece que están haciendo una súper temporada. Lo que más hemos vivido todos, supongo que es el partido del Real Madrid-Barcelona. ¿Lo han visto los de aquí presentes? ¿Han visto el partido? Quesada. Creo que lo vimos. Yo he visto varios partidos, pero tengo que decir que el Barcelona, bueno, el Real Madrid-Barcelona no lo pude ver bien, la verdad, pues estaba trabajando. Vale, no te quería preguntar, pero... Estaba trabajando, pero con una tele delante, estaba de camarero, vale, entonces vale. Podía mirar de cuando en cuando la tele. No lo digas muy alto por si los jefes escuchan. Bueno, no pasa nada, que lo escuchen. Vale. Sino que no haya tele, ¿no? Bueno, pues fue un partido muy diferente al que se había jugado unos días antes. Creo que en esta ocasión el otro fue quizás el resultado, el 0-3, o el resultado más raro que he visto yo por juego en un partido de un Madrid-Barcelona. Y en este sí que se vio que, bueno, el Barcelona lo tenía un poquito más controlado y creo que el Madrid no hizo... No sé si te fijaste, hay un detalle que es muy expresivo y es el codazo que le dan a Messi, creo que es Sergio Ramos, para variar. Y entonces el detalle, el hombre, creo que se está contando si le ha caído algún diente, porque estaba el chaval, Messi bueno. Ya no es un chaval, pero bueno, estaba tocándose la dentadura y no tocó nada el árbitro, creo. No sé si él buscaba sangre, pero no la han... Él buscaba sangre y no la han encontrado. No, le dio un manotazo, si le da un codazo o le quita un diente o le parte Kiko, el labio. Sí. Kiko, ¿sí? ¿Cómo que Messi no es un chaval? Que tiene mi edad, ¿qué me estás llamando? Bueno, bien, como le va barba y tal, pues parece más viejo. Tú eres más joven, aparentemente, si tienes la misma edad, ¿no? Pirata sí. Joven, pero es su campeón de Andalucía, es de Caleta. No, era broma, era broma. Y que conste que yo este fin de semana me acordé mucho del Pirata, porque que sepa, él lo sabe, que el Betis también le tengo mucho cariño, porque ya os lo explicaré un día porque es largo, sí. Pero aparte que él lo es y es muy y le tengo mucho aprecio, pero es que ayer, aparte que me fastidió la quiniela, ya veo que a ver si va a ir un poco ya en crisis y cae en picado, porque últimamente no tiene un nivel futbolístico muy bueno, que digamos, el Betis, ¿eh? No, creo que son 4 victorias en los últimos 18 partidos. Por eso te digo que no es muy... No, la verdad es que no, y ha sido una semana muy negra aquí en Sevilla. Ya sabéis, sí, que mi familia, sí, como yo, sabes que yo soy del Atlético de Madrid, pero mi familia es bética, sí, y perder la vuelta de la Copa de la UEFA, quedar eliminado en UEFA, en Copa del Rey, sí, y quedarte con un tan mal rendimiento en Liga, la gente ya pide la cabeza del entrenador por primera vez a gritos en el campo, y la situación del Betis no es la que la gente esperaba que pudiera ser. Bueno, siempre nos quedará Joaquín, ¿no? Sí. La verdad es que se está echando el equipo a la espalda, ¿eh? Sí, y la afición tiene a Joaquín. Yo creo que incluso cuando Joaquín se fue del Betis, se fue con un Betis campeón de Copa en 2005, en la Champions, jugando Champions, y era, bueno, un icono del Betis, jugaba la selección española, jugó el Mundial, pero ahora en la vuelta, ya con 37, 38 años echándose el equipo a la espalda, es cuando de verdad Joaquín se está convirtiendo en una leyenda del club. Sí, es verdad. Pirata, te quería preguntar. Dígame. ¿Ves al Madrid aspirante a la Champions? Veo al Madrid menos aspirante a la Champions que los años anteriores, pero ya he dicho varias veces y coincido contigo más en este aspecto, creo que más contigo que con otros compañeros que tenemos aquí, porque yo lo he dicho muchas veces, pienso que si el Madrid se siente competitivo y psicológicamente digamos que se cohesiona un poco, no sería la primera vez que, estando descolgado en Liga, hace cosas grandes en Europa. No demos nunca al Madrid por muerto, ya lo hemos visto con Jupp Heynckes en el pasado, y bueno, en las últimas tres temporadas, que haciéndolo mal en Liga, a una eliminatoria a doble partido, tú nunca puedes decir que el Real Madrid no tenga opciones de ganar. Esto es lo que dice nuestro buen amigo Fábregas, no estaba muerto, estaba de parranda. Sí, bueno, claro, ahora mismo el partido más inmediato es la vuelta de octavos de final de Champions, que es en casa, en Madrid, contra el Ajax. Mañana, llevan un mañana. Resultado muy bueno, porque ganó. Pero bueno, yo confío en que el Ajax marque pronto. Y si el Ajax marca el 0-1 pronto, pues ya empezará. Pero bueno, hay que decir que es el favorito y que si pasa, luego el Atlético de Madrid, creo que si juega como ha de jugar, también pasará, que no nos toque el Real Madrid nunca, ni en la final, ni en ninguna eliminatoria. Me gusta Kiko, porque se quita la careta. Se quita la careta, que muchos la tienen, ¿Por qué? Estoy con Kiko, yo no quiero tampoco al Real Madrid en ninguna eliminatoria. Nunca. No hay que olvidar que desde 2014 hasta 2017 el Atlético de Madrid siempre, los cuatro años consecutivos, fue eliminado por el Real Madrid. Exacto. En la Champions. Y en esas temporadas, hubo la mayoría de ellas, el Madrid tampoco estuvo peleando por la Liga, incluso se quedó descolgado bastante pronto. La Champions es la competición del Madrid, sí. Se crece, es un equipo diferente. Sí. Es cierto que si continúa con las desavenencias psicológicas que hay entre unos jugadores y otros, digamos que la falta de conexión entre el técnico y algunos jugadores, lo normal, entre unas circunstancias psicológicas tan malas, es que el equipo pierda. Pero como el Madrid llegue y se sienta competitivo, no olvidemos que tiene jugadores jóvenes que son nuevos y que tienen hambre de ganar, porque no han ganado a lo mejor los títulos que han ganado sus compañeros más veteranos. ¿Y quién te dice a ti que el Madrid, por ejemplo, en cuartos de final, va a estar seguramente el Tottenham, va a estar a lo mejor la Roma o el Oporto? Es que La Juve quizá. Porque la Juve ve al Real Madrid y se asusta, las cosas como son, ¿no? Y luego esos otros equipos que he comentado, Tottenham Hotspur o Roma o Porto, ¿de verdad no veis al Madrid que como se vea en semifinales con ese bonobús? Pirata, hola, soy Juan. Por cierto, Juan, enhorabuena, que es lo primero que quería decir y se me ha olvidado decírtelo. Muchas gracias. A ver, yo creo que el Madrid es más favorito por el miedo que le tienen los rivales. Claro. Que no por lo que está haciendo él ahora. Y además que creo que no tiene otra a la que acogerse, porque en una semana, y además por el eterno rival, ha quedado eliminado de Copa del Rey y de la Liga, porque de haber ganado, yo creo que sí que se enchufaba a la Liga, le metía presión al Barça, más allá de que hubiera sido igualmente difícil. Pero una cosa que comentábamos aquí, algunos, es que ¿no te parece el Madrid se está, de alguna manera, cargando a los veteranos y tampoco a los jóvenes que tenían que ser las figuras relevantes de los próximos años, como Isco y Asensio, que han quedado en el olvido? Y si encima pierdes a Kroos, pierdes a un Marcelo, pierdes a Bale, es que te estás quedando prácticamente con Vinicius y Reguilón. Sí, eso totalmente de acuerdo contigo. Eso es quizá un poco uno de los factores de los que adolece o carece quizá el Real Madrid, darle a lo mejor entrada a jugadores jóvenes, nacionales, gente a lo mejor de cantera. Igual a lo mejor el Barça en la última década o en los últimos 15 años sí ha tenido ese plus y luego le ha podido sacar partido. Sí que coincido contigo. O sea, si nos ponemos a mirar en cómo están los jugadores, en que hay veteranos que no están tan bien, en la falta de acierto de cara al gol, que Bale, por ejemplo, como tú has comentado, parece que está desconectado. Lo cierto es que la cosa pinta mal para el Madrid, también en Champions. Pero yo veo que es una competición en la que el Madrid se puede crecer y en el último momento nunca puede descartar que remen todos en el mismo camino, aunque ahora No, a mí es que me cuesta, de verdad, me cuesta descartar al Madrid. Sí, y que nadie lo quiere, Pirata, nadie quiere al Madrid, la Champions. Es que es lo que te estoy diciendo, o sea, yo veo, por ejemplo, al Atleti 5 puntos por encima del Madrid en la tabla, faltando 12 partidos, jugando a lo mejor, teniendo, todos tienen sus fallitos, evidentemente, ¿no? Pero el Atleti creo que ha encajado 17 goles, es lo que va de liga, ¿no? Y el Madrid 31, y aún así, yo creo que habría pocos atléticos que quisieran al Madrid o cualquier otro equipo. Nadie quiere al Madrid, evidentemente. Lo que pasa es que el problema quizás, Pirata, bueno, más allá de lo que estamos comentando, yo creo que el mayor problema que tiene el Madrid es el vestuario, es lo que ocurre dentro, porque con un mínimo de solidaridad todo este cambio de generación, este cambio de jugador, posiblemente sería mucho más suave, pero creo que hay un problema, hay varios problemas importantes dentro del vestuario, que no dejan que la energía que debe de haber, porque al final creo que estamos de acuerdo en que en el tema de todo se trata de energía, y la energía que está circulando ahora en el vestuario del Real Madrid no es la que toca para llevar a cabo, a no ser que ocurra pues un resultado excelente, un abrazo inesperado o una fiesta que todos les lleve a un cambio de actitud, pero a mí me parece que el problema serio es de vestuario, no de jugadores. Mira, ni de táctica. Hay una cosa que no quería que se me olvidara de decir, es que si yo fuese el Real Madrid, estaría muy preocupado por lo siguiente. Se han jugado los dos partidos Real Madrid-Barcelona en el campo en el estadio de Santiago Bernabéu la semana pasada. Y el miércoles, creo que fue el miércoles, ¿no?, el partido de vuelta, estábamos todos diciendo un 0-3 cuando el Barça parece que no ha jugado bien como para sacar 3 goles de diferencia, defiende mal, tiene fallitos, llega tarde a las ayudas defensivas, Luis Suárez, que creo que ha marcado 1 o 2 goles solamente en sus últimos 16 partidos de Copa Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estaría preocupado si fuera el Real Madrid, y me explico. Si ante estas circunstancias en las cuales vemos nosotros un juego del Barça en el que parece que no está bien, tú juegas contra el Barça 2 partidos en casa y le hace 0 goles y el Barça te hace 0-3 y 0-1, yo estaría muy preocupado, porque si el Barça se pone al 100%, ¿qué te hace entonces el Barcelona? El primer 0-3 es que fue tan... Es que parecía una película eso de... Claro, de parecía claro, una broma, pero... porque yo creo que ya no con Cristiano Ronaldo, con un delantero normal, con Morientes, el Madrid hubiera ganado ese partido. Es que fallaron, no sé, creo que hasta 4 o 5 oportunidades. ¿No os parece que tiene una falta de pegada de cara a los 3 palos final? Brutal, porque Vinicius parece que corre muy bien con la pelota, pero le falta ese pase de asistencia de gol o tirar bien a puerta. Sí. Mucho fallo de cara al gol, y eso el Real Madrid no se lo puede permitir. No, fallaron muchísimas. En el 0-3 fallaron oportunidades, bueno, no sé, yo creo que conté hasta 4 o 5 claras de gol, vamos. Yo siento, perdona que interrumpa, siento discrepar un poquito con Juan, que no suelo discrepar, y con José Luis, porque José Luis analiza mucho desde el easy. ¿Y si el Barça estuviera mejor? ¿Y si? Claro, también puede aplicarlo al Real Madrid a jugadores que este año no están, como son Marcelo, como son otros. Yo creo que el análisis tiene que producirse desde la hora, de cómo está el Barça ahora y cómo está el Real Madrid ahora. Suárez venía como venía, pero sabíamos que Suárez es un killer. El Madrid ha secado a Messi 2 partidos también, entonces Messi venía como... Entonces analizar desde el easy. Y luego respecto a lo que habéis dicho de los jugadores jóvenes, el primer cambio que se produce en el Clásico el otro día es Kroos por un chaval de 20 años. Fede Valverde. El segundo es Asensio. Y el tercero es Isco. O sea, el día de Girona, Asensio es titular. O sea, se está contando con jugadores también jóvenes que no están tirando a veces la puerta abajo como venían haciéndolo anteriormente. Y es que yo lo que me refería, igual no me he explicado bien, es que es preocupante que gente como Isco y Asensio, que eran los dos que todo el mundo esperábamos el año pasado, que serían este año las figuras y las personas, porque si tú te quieres ir a buscar ahora a un Asensio, a un Isco, te va a costar 150 millones de euros. Y los tienes en casa y no te están dando rendimiento. Eso es el problema que le veo yo al Madrid. No, pues, que no les den oportunidades, a lo mejor no se la merecen, ¿eh? Si hubiéramos hablado de esta conversación en agosto de este año, nadie habría dado un duro por Vinicius, Reguilón como titulares o como los mejores del partido del Madrid. Pues eso es lo preocupante. El fútbol no te espera, el fútbol es ahora. Y si Reguilón aprovecha su momento, que Marcelo se lo ha permitido, y Vinicius ha aprovechado que no está bien Gareth Bale y ahora se siente titularísimo, el fútbol es eso. Tienen que ir, salir y tirar la puerta abajo, y más en un Madrid. A mí el día de la Copa del Rey, perdona, el 0-3, lo que me dio la sensación, que estaba con gente viéndolo, es que el Madrid había jugado como un equipo pequeño. Y me explico el razonamiento. Cuando el Madrid a veces se ha ido al campo del Levante, y el Levante ha hecho un partidazo, iba al Madrid y ganaba 0-3, porque metía los tres ocasiones de cuatro. Sí. Decíamos, el Levante se ha merecido más y tal. Y a mí me dio la sensación que el Barça, sin hacer nada de nada, ni Messi nada, me refiero a la Copa del Rey, resulta que el Madrid, haciendo un partidazo de correr especialmente, resulta que pierde 0-3. Entonces, para mí la sensación que me dio es de equipo pequeño. ¿Y el Barça, que no hay más? Con dos oportunidades metió tres goles. Eso es lo preocupante. Es muy preocupante. Ha dado el clavo. Sí, el fútbol es calidad y ahí se mostró que hay una falta de calidad en el Real Madrid. Y Vinicius, se le puede criticar esa definición de gol, pero es que Vinicius a veces levanta la cabeza y no ve la referencia del 9 para pasar. No está. Es que no está. El único pase que se le ofrece a veces es el siguiente punta que viene por la derecha. Pero Benzema cuando baja. Exacto. No, o hace la pared con Benzema y cuando va a mirar Vinicius levanta la cabeza y dice, si no tengo otra opción que disparar como me salga. Correcto, sí. Sí, no está. Y bueno, es un chaval que tampoco se le puede pedir más a Vinicius, 18 años recién llegado. Ha pasado de no jugar nada a jugarlo todo. Y creo que bien, que lo está haciendo muy bien. Y su tasación ha pasado a ser 70 millones en la página de Transfermarkt, que es la que marca el precio. Tiene más valor que cuando tú eras profesional, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que tiene más valor que cuando tú eras profesional. Bueno, el atletismo está como está. Y bueno, no olvidemos el atletismo, que hemos hecho bastantes medallas este fin de semana. Esto no se va a decir Pirata Cuenca, pero es una cosa. ¿Quién es la persona en Cataluña que corrió más rápido el 800? Eso me gusta que lo digan los demás, no lo digo yo. Es este señor, Miguel Quesada. Pues es el deportista en Cataluña que más rápido corrió en la historia de los 800. 1.45 tal. 58. Pues ahora te vamos a dar unos minutitos de publicidad, Quesada. Mira, escucha y disfruta. En Óptica Riera contamos con los mejores profesionales para cuidar tu visión y audición. Pregunta por nuestro centro auditivo y descubre todas sus ventajas. Audífonos de última generación, prueba en casa sin compromiso, financiación a medida y mucho más. Ven a Óptica Riera y que nada te impida oír bien. Óptica Riera, siempre cerca de ti. Estamos en el número 12 de Sesmureras de Mahó. Teléfono 971-36-1336. Visítanos en Facebook o en nuestra web opticarriera.com. La Red Asistencial Juaneda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la Red Asistencial Juaneda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita pueden llamar a los teléfonos 971-35-1115 de Clínica Juaneda Mahó, 971-1542-61 de Centro Médico Juaneda Mercadal, 971-3734-80 de Centro Médico Juaneda Ferrerías y 971-481500 de Clínica Juaneda Menorca de Ciutadella. Juaneda, cuida de ti. Hay quienes buscan el último diseño, hay quien los prefiere en clásicos y otros que solo buscan funcionalidad. ¿Y tú? ¿Cuál es el baño de tus sueños? Ven a Barbercool y elige el baño que prefieras. Lavabos y platos de ducha de piedra, sanitarios Villeroy, grifería rústicas y modernas, mamparas de todos los estilos, zona OLED. En Barbercool encontrarás un increíble showroom que te sorprenderá. Ven a vernos al carrer Taules número 14 del Polígono Industrial de Ferrerías o visita nuestra web barbercool.com. Sábados abierto de 10 a 13 horas. Barbercool. Auténticos profesionales. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en la sintonía en Cero Menorca con, bueno, pues con los chicos del penalti. Guillermo, seguimos si te parece, bueno, ¿no? Pues para Showroom, el show que tenemos aquí en el penalti montado, señor Kiko Fábregas y señor Pirata Cuenca, ¿nos pueden hacer analizar un dúo de estrellas como son ustedes de la actualidad del Atlético de Madrid? Bueno, yo te puedo decir que ahora mismo el Atlético de Madrid está inmerso en dos competiciones importantes, que son la Liga y la Champions. Bueno, yo primero quiero la Champions, pues la Liga, pero las quiero las dos. Y el acierto es que haber fichado a Morata es un killer del área, demostró ayer cómo juega, que es un jugador que va muy bien de cabeza, aprovecha su altura. Y bueno, pues yo ahora mismo estoy contento porque si coge el nivel que ha de coger y luego Diego Costa, que también está saliente de una lesión bastante importante. Y en el momento de que Diego Costa esté ya, no digo al 100%, pero casi, pues tener un equipo a Diego Costa que puede jugar con un tridente mortal, que sería Diego Costa, Griezmann, y bueno, son jugadores, y bueno, y Morata, pues Morata, Griezmann y Diego Costa, y una media con Saúl, Coque, Lemar, tenemos yo Tomás, que Tomás es un jugador de los que más me gustan en el Atlético de Madrid. Yo creo que encaramos este tramo final de liga, como he dicho, que somos la única alternativa al Barcelona, que es súper difícil cogerlo, pero bueno, mientras hay vida, hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid, para ganar la liga, tiene que hacer sí o sí tres cosas, bueno, tienen que pasar tres cosas. Primera y principal, ganar el Nou Camp, y luego que el Barcelona pierda dos partidos, y esto ya es un poco complicado. ¿Cómo lo ve Pirata? Señor Pirata Cuenca, ¿está usted al lado del teléfono? No, no tenemos a Pirata. Se fue. Esto es como aquella canción, ¿eh? Bueno, tú mismo. Tenemos que pasar. Monólogo Fábregas. Ahora mismo yo siempre decía fuera del micrófono que la renta de la Juve 2-0 en casa invita a pensar que no es que esté hecho, pero que hay mucho camino ya recorrido, y yo puedo decir que si no hay una hecatombe, que bueno, el problema será que la Juve marque en los primeros minutos y luego ya empezará los nervios y tal, pero bueno, pensando en que los podemos eliminar, que de hecho no quiero hablar de favoritos, pero yo creo que el Atlético de Madrid, si sabe jugar como sabe, pasará, y luego ya en cuartos de final pues ya te tocará un super equipo, y es lo que digo, pues confiar en estos jugadores como son Diego Costa, Griezmann y Morata, que acaba de llegar, pero que ya sabe lo que es ser jugar en el Atlético de Madrid, y yo creo que bueno, pues tenemos un futuro bastante, bastante esperanzador, y con ganas de poder ganar al menos una competición. Será muy difícil, pero bueno. ¿Está al mejor nivel de estos años el Atlético de Madrid? ¿Le falta algo o está casi? Bueno, comparado al Atlético de Madrid, es que claro, nosotros somos un equipo que, como dice nuestro entrenador, se reinventa cada año. Me explico, tienes que vender jugadores. Bueno, ahora ya el tema de dinero, presupuestos, ya está bastante, bastante arreglado. Encauzado, sí. Sí, y años antes el mérito era que tenías que vender jugadores buenos, jugadores titulares que te daban los títulos, Falcao, que me encantaba. Tenías que inventarte estrellas, sí. Hacerlas para luego venderlas. Claro, esto tiene un meritazo, ¿eh? Sí, sí, porque el Jackson Martínez, que costó, no sé si 12, lo vendimos por 40, por 38, es decir, encima hacíamos negocio, y el que venía luego respondía, que parte de culpa es de Diego Simeone, que lo sabe reconducir. Y ahora mismo el nivel del Atlético de Madrid está increciendo para poder ganar un título de los dos que estamos jugando. Pirata, ¿cómo ves la actualidad de tu equipo, del Atlético de Madrid? Yo pienso que la liga está casi inalcanzable por los motivos que ha dicho hace un momento el señor Kiko. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, Pirata. Teniendo 13 puntos de diferencia con el quinto clasificado, el Atleti yo creo que se va a centrar en la Champions, no solo porque tenga la final en su estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Sino porque, bueno, yo creo que es una buena y es una gran oportunidad. Estoy de acuerdo con Kiko en el rendimiento de ciertos jugadores, como por ejemplo Morata, que se está enchufando. Comentábamos antes una cosa que comentaba, no sé si lo ha dicho Juan Romero o lo ha dicho Guillermo, cuando un jugador tiene, digamos, mucha calidad, ofrece en ciertos momentos clave un rendimiento extra, que a lo mejor un jugador que es bueno, pero quizás no es tan bueno, a lo mejor carece un poco de eso. Y yo pienso que hay una cosa que es calidad y otra cosa que es rendimiento. Entonces, hay jugadores como, por ejemplo, puede ser Godín, que no está ya a lo mejor en el mejor momento de su carrera, por edad, etcétera, etcétera, pero que tiene tanta calidad, ha tenido tanta calidad y tanto potencial, que te ofrece ciertos toques en ciertos momentos del partido, como puedan ser, por ejemplo, la asistencia que le da ayer de cabeza en el córner a Morata, que son muy importantes de cara a un rendimiento, una competición importante. Hay más jugadores con veteranía. Yo creo que recuperar a Morata para el fútbol de primer nivel mundial es muy importante. Si conseguimos recuperar también, si el Atlético consigue recuperar a Costa de la lesión. A mí, perdona, Pirata, me gustaría la pequeña anécdota. Creo que lo hemos leído todos, pero es una denota todo lo que es Diego Costa, ¿no? El comentario de que, bueno, salió de la lesión súper importante con problemas, y en los entrenos le paraban los pies, todos le estaban diciendo que no entrenara tan fuerte, que no entrara tan fuerte, y su contestación fue: si esto está arreglado, aquí hay que entrenar así, y si no, que se rompa y volvemos a empezar. Que se rompa, sí. Claro. Eso lo ha dicho Costa toda su vida. Es como sí. Ha sido como su filosofía de vida desde que tenía 20 años sí. o algo así. Bueno, la verdad es que yo pienso que es un mérito, el mérito del Cholo Simeone y del Mono Burgos es que cuando introducen a un jugador nuevo dentro de la disciplina del club del Atlético de Madrid, parece como se empapa de la idiosincrasia del club y acaba ocupando, digamos, la pieza del puzzle que ellos quieren. Y eso es algo muy importante. Bueno, vamos a ver, la vuelta de la Copa de Europa yo creo que va a ser difícil, a pesar del resultado tan positivo, evidentemente, de la ida. Ir a jugar al campo de la Juventus no va a ser un camino de rosas, como muchos están pensando, pero bueno, el Atleti ya sabemos todos que siempre hay que confiar en él, que en años anteriores se ha cargado al Barcelona en cuartos de final, creo que dos veces, en su día eliminó al Chelsea, siendo un Chelsea potente, creo que está Mourinho del banquillo. Bueno, al Bayern de Múnich también en semis. Al Bayern de Múnich en semis con un gran partido de Saúl. Un gol de Saúl enorme. Golazo enorme. De todas formas, Pirata, te quería decir que lo que has dicho, la jugada de ayer, precisamente el toque que le da Godín de cabeza, que ellos lo ensayan mucho y estaban sí. ansiosos de tener un jugador sí. como Morata, que las ve muy bien, las va bien de cabeza por la altura, está claro, y que me consta que el Mono Burgos tiene la plena. Él hace las jugadas de estrategia de cabeza, las estudia, las hace el Mono, porque el Diego Pablo Simeone, el Cholo, la descarga en él estas jugadas. Y si ves algún entreno, que yo a veces los puedo ver por Telemadrid, que los pone o me los pasan amigos, y en uno que estuvo, bueno, el de fin de año, este era un poco de cachondeo, pero bueno, también se vio que el Mono Burgos es el que les hace, el que prepara las jugadas de estrategia de cabeza. Ese tipo de jugadas ensayadas se le da muy bien al Atlético de sí. Madrid, de que está Mono Burgos y Cholo Simeone, una de las jugadas favoritas. Sí. Ha marcado así goles importantes, a equipos importantes, en momentos importantes, valga la redundancia. Acuérdate, la liga ganada, en la última liga que ganamos, 13-14, en el campo del Barça, con el gol de Godín, 1-1. Sí, efectivamente. Sí. Y también hace dos o tres temporadas, una semifinal de Copa contra el Barça, también. Estuvo a punto de llegar el gol que el Atleti hubiera eliminado al Barça también. Primero se marcó un gol de esa forma y luego estuvo a punto de llegar otra vez. En fin, son jugadas ensayadas que al Atleti le va muy bien. Yo creo que el Cholo Simeone y el Mono Burgos son conscientes perfectamente de sus virtudes y de sus carencias, tanto como equipo, como club, digamos, como de los jugadores que ellos tienen. Y son capaces de intentar que esos defectos se vean lo menos posible y sacarle mayor partido a sus virtudes. Aquí hay un señor que saluda a Fábregas y a Quesada, dice: los que van a ganar el triplete saludan a los señores Fábregas y Quesada, todo lo demás es humo. Firmado Tony Andreu, árbitro. Bueno, contestarle que si ganan el triplete... Un saludo, Tony, ¿eh? Muy amable. Un saludo, pero primero que lo ganen, ¿eh? Porque si ya se ven ganadores antes de ganarlo, igual luego se tienen que esconder un poquito. Bueno, pero esa es la actitud. No, la actitud no es sacar pecho antes de tiempo, para mí. Hay que ser positivo, Quesada. Vender la piel del oso antes de cazarlo. Primero tienes que ganar a un Valencia en la final y tienes que eliminar unos cuantos de equipos más para ganar la Champions. Y de momento el Barcelona... Hoy perdiendo, como perdéis vosotros, ¿no? Bueno, o está en las finales, ¿no? Al final la Liga y la Copa son muy golosas, pero al final lo que quieren son las Champions. Pero los jugadores. Ya lo han hecho dos veces, dice Don Andreu, ¿eh? Y cuidado con el partido de vuelta contra el Lyon, que el 0-0, a ver, sí, evidentemente cuidado. El Barça sobre el papel es muy superior al Lyon, pero que tiene que jugar en casa con un 0-0 de la ida, y como al Lyon le dé por marcar un gol, pero... no le vale el empate al Barça. Kiko y Pirata, ¿estáis o creéis que habrá un antes y un después del Atlético de Madrid de Simeone y el Mono Burgos? Yo creo que sí, que se tendrán que ir. En el momento que se vayan, pues yo creo que será como un... Ahí iba a decir una palabra peor que lo de Messi en el Barça, ¿no? Una muerte, ¿no? Que lo que hay. Un cataclismo, ¿no? Pero yo creo que se sabrán. Yo esto nunca quiero que llegue este momento. Y sé no, que llegará. Sería muy triste. Pero cuando llegue, nos sabremos sobreponer y esto siempre lo llevaremos dentro, porque lo que ellos nos han dado, claro. ¿Quién nos lo va a dar? Bueno, sentimiento. Un Luis Aragonés es lo que nos dio en mucho. Madrid, y ellos, no y el que venga. Cariño, porque los echan rápido. Y el que venga, pues yo creo que hará. Pero será difícil olvidarlo, ¿eh? Los Atléticos que de verdad somos y queremos este club con locura, pero bueno, nos hemos levantado además. Yo creo que no quiero todavía pensar en ello. Hay que, y si se va Simeone y Germán, que se vayan a la selección argentina. Kiko, bueno, solo una cosita, ¿por qué se va a ir el Cholo si es el segundo entrenador mejor pagado de Europa? Bueno, y porque está donde quiere estar y porque quiere al club como lo quiere. Entonces, ¿por está? ¿Qué se va a ir? Hombre, si gana 22 aquí, millones de euros, hombre, que solo, a veces, solo lo supera Guardiola. Llegará un momento en el que la etapa evidentemente se acabe. Yo pienso a la respuesta a la pregunta de Germán que sí que lo habrá, no solo que lo habrá, sino que ya lo hay. Tú coges la historia del Atlético de Madrid y es un equipo que históricamente ha combinado en cortos periodos de tiempo temporadas en las que ha estado luchando por no bajar con temporadas en las que ha estado luchando por ganar la Liga. Y desde que llegó el Cholo Simeone, ¿cuántas temporadas van consecutivas clasificándose para la Champions League? Que eso no lo había hecho el Atlético de Madrid nunca. ¿Y cuántas temporadas lleva quedando entre los 3-4 primeros y aspirando a títulos seguidas? O sea, el Atleti es verdad que es un equipo que ha ganado 10 ligas y 10 copas, pero siempre, digamos que salpicadas en muchísimos altibajos a lo largo de la historia. Es la primera vez en la historia del Atlético de Madrid que lleva 10 años consecutivos a tan altísimo nivel. Entonces yo creo que el antes y el después ya lo hay y bueno, cuando llegue ese momento sabrá que iniciar una transición y la vida del Atleti es así, llegará momentos en los que a lo mejor pues vuelve a mitad de la tabla de la Liga. Sí, el Barça también tiene un poquito de miedo con lo de Messi, si cuando lo ocurra. No hay miedo que valga. Sí. Bueno, vamos a hacer un punto y seguido. Pirata Cuenca, me parece que lo del atletismo, 6 medallas y un par de récords. 6 medallas, 2 récords de España, una mejor marca mundial del año y una mejor marca europea. El Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta finalizó ayer en la ciudad escocesa de Glasgow y ha sido un campeonato súper divertido en general y emocionante, muy emocionante en particular para el aficionado español. Ha habido 3 medallas de oro, 3 campeones de Europa, que han sido Ana Peleteiro en triple salto, batiendo un récord de España histórico de Carlota Castrejana, Álvaro de Arriba, que ha ganado el 800 en una espectacular final, imponiéndose a atletas muy buenos, como Jamie Webb de Gran Bretaña. Tenemos que puntualizar que en esta prueba también hay otro español de 21 años, prácticamente desconocido para el público mundial, que ha quedado cuarto y que entrena en una pista de tierra en su pueblo, que es una pista triangular, que no es reglamentaria, donde se hace el mercadillo del pueblo los sábados. ¿Cómo te quedas, Guillermo? Pues me quedo espectacularmente contento. El chaval ha tenido ofertas, digamos, para ir a centros de alto rendimiento, etcétera, etcétera, pero él, digamos, que dice que está a gusto en su pueblo, que entrena allí muy bien y que no se quiere separar de su entorno. Y yo la verdad es que aplaudo la decisión, por lo más importante para rendir al alto nivel, sobre todo es la cabeza. Sí. La otra medalla de 100%. Oro ha sido muy especial para mí porque es mi especialidad, que yo soy, sabes que soy decatleta y compito en combinada, y Jorge Ureña ha ganado la medalla de oro en heptatlón, haciendo la mejor marca mundial del año en esa prueba y quedándose muy cerca del récord de España. Hablando de récord de España, el segundo récord de España ha sido el de 4x400, que también era un récord histórico porque lo tenía España desde hacía 17 años y lo batieron ayer en la última prueba del día, peleando con la selección de Bélgica, que es una selección histórica en las pruebas de 400, y consiguiendo ese récord de España aún estando faltando, digamos, Bruno Hortelano, Sergio Fernández, Samuel García, pero el señor Óscar Usillos, que ya fue plata en el 400 lisos el sábado, acompañado de Lucas Búa, de Manuel Guijarro y de Bernat Herta, consiguieron la medalla de plata. Y la otra medalla, la última ya de las 6, ha sido Jesús Gómez en la prueba de 1500. Ha sido un campeonato espectacular, precioso, muy bueno para la selección española, pero además, digamos que se ven atletas españoles que tienen 20, 20 y pocos años tomando o saliendo a competir sin complejos al panorama internacional y de cara a este verano que tenemos un campeonato europeo por países y un mundial de atletismo con mucha, y el año que viene por supuesto Juegos Olímpicos en Tokio, esperanzas muy buenas para el atletismo español. Muy bien, José Luis, pues muy bien contado como siempre y te emplazamos hasta la próxima semana. Gracias, compañero, un abrazo. Un abrazo para todos, encantado. Muchas gracias. Señor Tony Rubio, hola. Llega el momento de los deportes de contacto en la actualidad con el experto que tenemos aquí en Menorca. Hombre, hoy tenemos invitado a Juanito García, un grande... ¿No? No, lo tenemos la próxima semana. Ah, la próxima sí, semana. Lo dejamos para hablar con más tiempo. La próxima semana tendremos más. Vale, pero vale. Ahora te dejamos con tu actualidad. Vale, y pues, con tus cositas y tus proyectos. El día 26, bueno, pues la semana que viene intentaremos tener a Juanito García, ya que no nos ha dado tiempo. Bueno, este mes pues lo que tengo es el día 26, la velada del Twitreatre, donde pelean boxeadores profesionales. ¿Dónde es esto, Tony? Eso es en Mallorca. Mallorca, muy bien. Vale, me lo organiza mi manager de Cebu Promotions, Cristian Brohilder. Y bueno, tenemos ahí una gran pelea con un luchador muy joven, con mucha hambre, poca experiencia, pero lo que te digo, que lo que le falta de experiencia lo tiene de hambre y de ganas. Y bueno, combates contra él. Sí, sí. Y hay más combates, me has dicho, de bastante nivel. Sí, bueno, van a haber un mixto de kickboxing y boxeo profesional, ¿vale? Uh-huh. Se han intentado siempre hacer, pero bueno, por una cosa o por otra, pues bueno, el boxeo quiere brillar. O sea, boxeador contra boxeador y kickbox, no habrá mixto, es decir, no, vale, claro, sería obviamente. Una escabechina. Ganaréis todos los kickboxers, seguro. Seguro. Bueno. Es que un kickboxer se puede hacer campeón del mundo de boxeo. Claro, un boxeador no se puede hacer kickboxer. Un boxeador solo emplea el puño y es con mucha técnica. Pero... Ya se probó en su época. Se metieron a Tyson, se lo llevaron a Japón y lo mataron del primer loco. Sí. Sale de internet eso. Sí, no. Sí, pero porque él no dio ninguna, ¿no? Es que no dio ninguna. No le dejaron. No le dio tiempo. Tú ves a un tío que pega fuerte con los puños y tú tienes buena pierna y él sabes que es nulo de pierna, lo primero que vas a hacer es meterle la rodilla. Claro, le metes abajo. Ese ya no da un paso más adelante. A que dé el otro paso, le das en el otro lado. Y así y hasta acabó. Hasta que quieras. hasta que ya le has dado bien, que lo que le pasó, le dieron uno en el sitio y le rompieron el cuádriceps. ¿Le rompieron el cuádriceps? Sí, roto. Claro, no estar acostumbrado. ¿Tú has roto alguna cosa? Bueno, no se suele decir. ¿Algún plato? Hombre, después de 30 años en esto, algo se rompe siempre. Tanto de la parte como de... ¿Alguna vez le has metido a alguien demasiado fuerte que te salió un poquito malo? Ostras, o me he pasado, o esto nunca pasa. Bueno, yo por ejemplo, entrenando lo llevo bastante bien, ¿no? Evito a toda costa hacerle daño tanto a si me viene un sparring como... Yo trabajo mucho la defensa. No voy a pegarme. Para pegarme ya me pego en el resto. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos al grandísimo César Córdoba, era? ¿Puede ser? Sí. Que dijo que él cuando entrenaba, y tú me dijiste que cuando entrenaba era mejor apartarte porque... No, ¿Quién era? No, que... Xavi Moya. No me comentaste cuando entrenaba... César es muy técnico, sí. Muy inteligente, trabaja de una manera muy diferente. Xavi es todo energía. Cuando entrenaba Xavi, o sea, a los sparring los tumbaba. No, o sea, tenías que subir las manos porque si no la cabeza te la mandaba a Cuenca. Te la ponía ahí donde el pirata. ¿Dónde el pirata? en Sevilla, pirata Cuenca en Sevilla. No, Xavi era físicamente un animal, o sea, hacer sparring. Yo de los con los que más he sufrido. Sí, ¿verdad? Que he hecho sparring con todo tipo de luchadores tops, mundiales, y te puedo asegurar que Xavi en su época era muy complicado. Muy complicado. Y tú entrenas también con el holandés este que era tan crack. Me dijiste que era atleta del año. ¿Cómo se llama este señor? Ya Musashi. Musashi. Con él este hiciste puños y este también pegaba fuerte, ¿eh? Sí, pega muy fuerte. Lo que pasa que, bueno, yo ahí tenía que trabajar mi velocidad de combinación. Que es lo que tengo yo, soy muy rápido combinando. Bueno, hoy contando con los chavales, no ha llegado a 30 segundos, me parece que he podido dar 125 puñetazos, una cosa así. ¿Quién da 125 puñetazos? Yo. ¿Cuándo? ¿En un minuto? ¿O cómo era eso? No, ha llegado a 30 segundos. ¿En 30 segundos? ¿125 puñetazos? Sí. ¿Y esto cómo se hace? Pues mira, trabajando, entrenando todos los días. Tú me mandaste el otro día un vídeo de 2 minutos que le pegabas a un saco. Sí. ¿Cómo aguanta el saco ahí? ¿Cómo lo haces? Pero como no lo rompes con el saco. Lo que tenéis que venir un día a ver, ya no yo, a los chavales. También pegan bien. Uf, Claro, no tienen otra cosa que hacer, están en un pueblo, están ahí metidos. Ahí tienes dos opciones, o te entras al gin, o al gin, digo, el gin de... el gin. Digo, del gin. El gin Soliguer. O te echas al gin Soliguer, o te vas al gin de verdad. Bueno, señores, vamos a ver el punto final, penalti. Miguel Quesada, muchas gracias. A vosotros. Germán Muñoz. Un placer. Kiko Fábregas. Muchas gracias. Tony Rubio. Otro placer. Gracias. Juan Romero. Muchas gracias. Y Diana Font, un placer estar contigo. Un placer el mío, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta lunes. Hasta lunes.